Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Hola, hola, ¿qué tal mis quilleros? Sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro con el rock aquí en Quilla Rock. Y en esta oportunidad con un especial bacanísimo para que ustedes lo disfruten en la siguiente hora de programación. Ya saben que mi nombre es Brian Carlos Sama, o pueden decirme Cayo como me conocen la mayoría. Y el día de hoy estaremos con un especial de una banda legendaria latinoamericana, directamente desde la Argentina, nada más y nada menos que Soda Stereo. Estaremos recorriendo toda su trayectoria desde los inicios hasta su desintegración. No se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Quilla Rock y en Instagram como @QuillaRock. Tampoco se olviden de mandarnos sus comentarios, sus sugerencias, sus pedidos para un nuevo especial. ¿Qué artistas quieren escuchar por acá? ¿Qué artistas a ustedes les encantan, como a mí Soda personalmente? Y estaremos gustosísimos de complacerlos. Esto al número celular, a ver, apunten bien, 098-442-0699. 098-442-0699. Pero bueno, empecemos con esto y vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar de Soda Stereo. ¿Quién no ha escuchado por ahí en algún lado por lo menos un temita, una estrofa que se le quedó ahí clavada en la cabecita por un buen tiempo? Y es que sí, Soda Stereo ha sido una de las bandas icónicas del rock latino. Inicialmente fundada en el año de 1982 con Charlie Alberti, Gustavo Cerati y Zeta Bosio, este grupo al inicio no siempre fue un trío. Varios artistas reconocidos pasaron por las filas de reclutación a los inicios de esta banda, entre ellos Andrés Calamaro y Richard Coleman. Así que qué mejor que iniciar con uno de sus mejores temas, Sobredosis de TV. India Rock. Acabamos de escuchar Sobredosis de TV, uno de los singles del álbum de 1984 con el mismo nombre de la banda, Soda Stereo. Ahora bien, la unión de esta banda fue un caso muy particular. Charlie Alberti, el baterista de la banda, intentaba salir con la hermana de Gustavo. Entre tantas cosas, la hermana de Gustavo le comentó a Charlie que Gustavo estaba armando una banda y que era un guitarrista. Para ese entonces, Gustavo ya había entablado una amistad con Zeta Bosio desde la universidad, lugar en el que seguían la misma carrera, publicidad para esos tiempos. Así que entre tantos azares del destino, terminaron encontrándose Charlie Alberti con Gustavo Cerati y Zeta Bosio para practicar, hacer sus primeros ensayos en la casa de Charlie Alberti, quien es hijo de Tito Alberti, un reconocido percusionista de la Argentina. Pero muy bien, entre tantos datos, queremos seguir escuchando más de esta legendaria banda. Y lo que se viene es nada personal. Para ustedes, Soda Stereo. Este tema fue nada personal del álbum con el mismo nombre, lanzado en el año de 1985, y es considerado el primer paso hacia la estratosférica fama que consiguió tiempo después. Ahora vamos con el siguiente tema, esto es El Rito. Quinceañera Rock. El Rito es uno de los sencillos de su tercer álbum titulado Signos. Este álbum fue el trampolín hacia el medio internacional, consiguiendo discos de oro y discos de platino en países como Chile, Perú, Argentina y Ecuador. Ahora bien, mis quilleros, vamos con un tema que yo sé que muchos de ustedes se la saben. ¿Qué otras ciudades como Buenos Aires, sino la ciudad de la Puri? Yeah. Esto fue En la Ciudad de la Furia, uno de los sencillos grabados en el álbum Doble Vida. Doble Vida es el cuarto álbum de estudio del grupo de rock argentino Soda Stereo, que se grabó y se editó en 1988 por Carlos Alomar. Pero bien, mis quilleros, dejemos un poco la información de lado y pasemos con el siguiente tema del álbum Canción Animal. Esto es Entre Caníbales. Rock. Entre Caníbales es el sencillo del álbum Canción Animal, lanzado en 1990 y considerado el mejor álbum dentro de la trayectoria de la banda. Ahora bien, mis quilleros, creo que ya nos entró un poco de hambre, nos entró un poco de frío, nos entró un poco de ganas de hasta de ir al baño. No se despeguen de sus parlantes, de sus aplicaciones móviles, de sus páginas web, porque ya volvemos con más Quilla Rock después de estos promocionales. ¿Escuchaste eso?

del álbum Sueño Estéreo, el cual fue el último álbum de estudio grabado por la banda y lanzado en 1995. Ahora, ¿por qué no retrocedemos mucho, mucho, mucho más el tiempo y volvemos al primer álbum? Esto es Afrodisíacos. Que acabamos de escuchar es Afrodisíacos y se viene algo mucho, mucho, muchísimo mejor. Muchos de ustedes se la saben y es que es imposible no corearlo cuando esta canción suena. Esto es Terciana Americana. Persiana Americana es uno de los sencillos del tercer álbum de estudio de Soda Stereo, Signos. Un dato acerca de esta canción es que no es escrita originalmente por ningún miembro de la banda, sino que la letra se la consiguió en base a un concurso radial del cual Gustavo Cerati estuvo atento y se puso en contacto con el creador del escrito. Así pues lo tomó y lo convirtió en un temazo como el que acabamos de escuchar. Ahora vamos a hablar de la canción más icónica de la banda. Con esta canción cerraron su gira Último Concierto en 1997, con el cual disolvieron la banda y se despidieron de todos sus fans en Latinoamérica. Con un enorme concierto en el Estadio Monumental de River en Buenos Aires, De Música Ligera se convirtió para muchos en un himno del rock en español. Disfrútenlo. Acabamos de escuchar De Música Ligera, una de las canciones más emblemáticas de la banda y por la cual se ha hecho reconocidísima no solo en Latinoamérica, sino alrededor de todos los continentes. Ahora bien, mis quilleros, el tiempo se nos va terminando, pero qué mejor que terminar con una de las canciones más eufóricas de la banda. Textura sin duda refleja toda esa energía que vivió Soda en su momento, en el año de 1992 para ser específicos. Y sin más que decir, Textura. esto fue Texturas para ustedes, sin duda una de las canciones con más energía de la banda. Soda Stereo, sin duda dejando marca y legado en muchas de las personas y músicos que conocemos al día de hoy. Pero bueno, quilleros, el tiempo se nos terminó lastimosamente, así que tenemos que despedirnos de este grandioso especial. Esperamos que nos acompañen en el siguiente programa de Quilla Rock. Mándenos sus mensajes sobre lo que ustedes desean escuchar. Puede ser un mano a mano, puede ser un especial, algún artista ecuatoriano, algún internacional. Estamos atentos a lo que ustedes nos comenten al 098-442-0699 y en las redes sociales, no se olviden, en Facebook como Quilla Rock y en Instagram como arroba Quilla Rock Programa. Yo soy Brian Carlos Sama y será hasta una próxima oportunidad, mis quilleros, mis muchachitos, mis muchachitas. Ahí nos vemos. Chao, muchachos. Tenías razón. Fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije. Sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión, a la misma hora y por esta emisora.